José Chicaiza, Euro DJ. Contavenas. Felicita, y tú no estás presente.

cariño. Nunca supe la maldad que en ti escondía y te fuiste sin dejarme una razón. Por eso ya nada te quiero, pues todo en ti fue falsedad. Perjuro serás por lo que hiciste a mi pobre y triste corazón. María de los Ángeles. José Chicaiza, Euro DJ, Euro DJ. Más Me destrozaste el corazón con tus mentiras. tener mi orgullo, pero no puedo. Todo por arrancarte de mi destino, ya lo intenté. Y yo que no creía en la melancolía, si tú miras mis ojos comprenderías. Tal vez en la distancia me he dado cuenta, vivir sin tu cariño ya no es vivir. Perderte, quiero parar el tiempo para besarte, para quererte. Suena el teléfono y tú no estás. Si no te escucho, no tendré paz. Amor, amor, te necesito. Como te extraño, cuánto dolor. Solo me calma escuchar tu voz. Amor, amor, te necesito. Caixa, Euro DJ, Euro DJ. hermosa chica eres tú. Richie Caiza, Euro DJ, Euro DJ. Te di mi cariño, mi amor fue solo para ti, para ti. Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón. Sufriendo estoy, mis ojos lloran, mis ojos lloran, mis ojos lloran. Caiza, Euro DJ, Euro DJ.